aterrizamos. Claro, bueno. ¿Y hoy dónde aterrizamos? En Radio Semilla. Programa siempre, Trabajadores, acá. Como exacto. Todos los martes, un poquitito atrasadas porque hemos tenido algunos problemitas técnicos que van a tener alguna consecuencia en el conjunto del programa, pero vamos a ir pidiendo las disculpas del caso a medida que van saliendo los problemitas, ¿no? Bien. La ayuda a memoria se nos ha evaporado. Así es. Bueno, hemos tenido una semana movidita, ¿no? Agitada y se sigue agitando. Sí. Así que, bueno, las aguas están bastante revueltas. Así es. Fíjense que cuando desde el martes pasado, cuando nos despedimos acá amablemente, ya han pasado entonces, han pasado dos paros generales. Uno de la CGT y el otro el paro general nacional de la de CETERA. En el día de hoy. Exacto. En protesta por la espantosa y vergonzante represión del día domingo a las 8 de la noche. En pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, la verdad que da vergüenza verlo. Vergüenza. Yo no pensé que era tan. No, yo llegué terrible. Llegué a casa, prendo el televisor y ¡pac! Veo eso. No lo podía creer. Realmente hace. Desde la época de la dictadura no veo semejante represión contra un maestro pateándolo en el suelo. Esa imagen. La verdad que es tristísima. Si habrá recorrido el mundo esa imagen, la verdad que hemos quedado. Sí, hemos tenido la otra imagen, pero digamos el gobierno ha quedado. Sí, hemos tenido hace unos años atrás y lo digamos conmemoramos hace poco otra imagen también mucho peor cuando mataron a Fuente Alba, pero ¿no? Esto otro de, maestro. De patear al maestro en el suelo entre dos o tres que eran, yo digo, este gobierno que tanto habla de educación, ¿considerará que esa es la educación que hay que dar a los niños, patear a los maestros? Porque yo creo que ya se le desmadró todo, ya mostraron ya todas las hilachas posibles y no le queda nada por... Es algo vergonzoso. Sí, sí. Vergonzoso, la verdad que... Menos mal que decían que había un sector de la policía que no quiso reprimir, que estaba desconforme con la represión. ¿Sí? Sí, yo lo vi en varios canales, se ve que hay otro sector que no tuvo ningún problema. Claro. No fue toda la policía. No, porque había un sector de la policía que estaba primero, pero luego vino la orden de reprimir y habrán venido un sector. Hoy tenemos un maestro hoy que después va a hablar con él y estuvo presente y recibió el gas mostaza y todo eso en su cara. Y bueno, y nos va a contar. Vamos a charlar. Así que en el programa de hoy, estimados, sí, vamos a tocar el tema educación, conflicto docente, estudiantes, etcétera, etcétera, porque se han venido sucediendo una serie de hechos y además que, digamos, nos da la impresión de que este ataque va más allá de un problema de paritarias, va más allá de unos pesos más o menos, sino que es la intención de empezar a institucionalizar otro plan de educación como se ha hecho en muchos países de Latinoamérica. Hacia allá apuntamos, ¿no? Y aparte que también como los docentes están, digamos, en esta paritaria, peleando la paritaria, bueno, que también vayan entendiendo los otros gremios que hay que no se puede pelear mucho. Es un mensaje subliminal, claro, para los demás gremios, para los que venimos, las paritarias que venimos después. Claro, tiene varios aspectos. Sí, uno, varias aristas. Tiene muchas aristas, sí. Para el Estado es muy importante y por lo tanto para nosotros también. Obviamente. ¿No? Y el amigo Cacho, ¿qué nos trae hoy? Y un poquito la situación en Felford. Seguimos esperando las elecciones. No hay convocatoria. ¿Cuándo nos habías dicho que eran? No, ya. ¿Cuándo tendrían que haber sido el 3? De abril. El 3 de abril. Pasado mañana nos vence el mandato. Entre comillas no nos vence porque si no hay elecciones seguimos. Claro. ¿Hay apoyatura legal en esos casos o no? Sí, porque no es culpa nuestra que no haya elecciones. Nosotros seguimos con nuestro mandato. Pero como las leyes a veces no son justas. Sí, por eso. Nosotros ante la duda le mandamos una carta de documento al sindicato, todavía no contestaron. No intimándolo, sino diciéndoles que cumplan con lo que escribieron ellos, nada más. Bueno, para nuestros amigos y oyentes que por ahí no te conocen tanto porque no han escuchado la radio, estamos hablando con un compañero que, cuando hablamos de mandato vencido, es porque es un compañero que es delegado de Felford, ¿no? Sí, sí, obviamente mi nombre es Cacho, y Rodolfo Vidal, delegado de Felford, y el jueves que viene, el 13, se nos vence el mandato, que comenzó, obviamente, hace 2 años, como todo mandato de delegado. Y el estatuto que escribió nuestro sindicato dice que 10 días antes del vencimiento tiene que haber elecciones. Y 10 días antes de las elecciones, la convocatoria. O sea que sumando 20 días... de atraso. 20 días antes de que se venza, tiene que ser la convocatoria, que es el primer paso. Y llevamos atraso. Y ya llevamos 20 días casi. El jueves va a ser 20 días. Convocatoria tampoco ha habido de parte del sindicato. No, es el primer paso, la convocatoria, para que uno pueda ir al sindicato, los que quieran, y anotarse. 5 compañeros con un año de afiliación, se presentan, se anotan y presentan una lista, como arrancamos nosotros en el 2009. ¿Y les está, no será que les está faltando alguno para los 5? Compañero, usted se está yendo demasiado rápido, se está avivando demasiado. Yo no lo quería decir tan así. Y yo creo que sí, hay varias hipótesis. Hay varias hipótesis. Ninguna es buena. Ninguna es buena. Viniendo del lado que viene, ninguna es buena. Todo, porque lo lógico sería presentar en tiempo y forma, y si no hay, no hay. Claro. No es, ya vienen hace rato que se sabe que el 13 los vence el mandato, no es una sorpresa. No es que un día nos levantamos y dijeron, uy, voy, vence. No, ya se sabía. Si alguien tenía intención de formar una lista, ya lo hubiera formado hace rato. Bueno, ahora, si ellos no tienen la gente o están esperando que se forme alguna lista para absorberla, es un problema de ellos. Nosotros, la nuestra, más o menos ya tiene forma. Así que tenemos todo legal como para presentarnos, pero ya están, los plazos legales están vencidos. Claro, para poder presentarse tiene que haber convocatoria, cosa que no hizo el sindicato. Claro, para darle inmunidad. La convocatoria significa darle inmunidad a la gente que se presenta. Claro. Una vez que la apertura a la convocatoria está presentada, uno puede anotar los compañeros, los denuncia donde corresponde y ya tienen cobertura legal. La empresa no los puede despedir, pero tiene que estar la convocatoria. Y si no hay convocatoria, lamentablemente no pueden trascender los nombres. Menos si es una lista no oficial, ¿no? La lista nuestra no puede trascender nada. De la demás sí, porque... Claro. Si la presenta la empresa y el sindicato, los demás pueden ponerlo en cartelera. Tienen inmunidad para la vida. Sí, es más, la arman ellos, así que no va a ser ninguna sorpresa. La nuestra no, la nuestra la armamos por ahora nosotros. Entonces, por nosotros, ahora. Por ahora. Por ahora. Usted lo ha dicho. Y tratamos de darle la mayor cobertura a los compañeros que nos acompañan, porque van a ser asediados desde que se sepan los nombres y apellidos, como nos pasó a nosotros. Así es. Que bueno, tenemos que cuidar todos los detalles, como siempre, cuando se abre la convocatoria, denunciar ministerio, empresa, todos los lugares, mandó carta documento con el listado. Y cubrirse. Eso mismo te vamos a pedir, Cacho, que nos lo digas ahí en tu columna, para que otros compañeros que pretendan presentarse tengan en cuenta. Tengan los recaudos, claro. Todos los recaudos. Y bueno, además del tema educación, maestros, etcétera, que está tan en el centro de la escena hoy en día, también vamos a intentar comunicarnos con los compañeros del INDEC, que como decíamos la semana pasada, sufrieron 80 despidos. No. Y habíamos dejado algo pendiente la semana pasada, que eran algunos audios reflejando a los personajes que participaron en la convocatoria Plaza de Mayo para apoyar al señor Macri. Qué lindo. Y ahí, como nosotros somos abiertos. Muy claro. Quisimos escuchar también eso la semana pasada, nos faltó tiempo y eso fue lo primero que saltó fuera de la grilla. Yo ya vi a unas mujeres enfurecidas que daban miedo, te juro, las vi ayer, nuevamente las pasaron una cosa. Bueno, ese pequeño cuentito de terror. ¿En qué sentido? Enfurecidas en la primera, en cámara, en primer plano, despotricando contra todos los que se opongan a Macri. Que venimos a hacer todos nosotros por motivos muy muy muy cariñosos. Una cosa realmente es como un fenómeno, ¿viste? De raye, o sea, de una cosa extemporánea, una cosa de odio brutal. Muy muy armado. Van a tener que despotricar contra preparado. Qué barbaridad, contra todos los periódicos mundiales. porque en los periódicos del mundo se habla bastante mal de nuestro presidente y se comenta la triste situación que estamos viviendo. Así que sí, con esas imágenes la van a tener que dibujar muchísimo ese grupo de gente que tiene. Ya venía, esto pasó antes de lo de la represión, así que es espantoso las cosas que se dicen. Por el tema de la corrupción, más que nada por el tema de los Panama Papers. Y la ineptitud. Ah, bueno, sí. Hay otros comentaristas del Economist, etcétera, que le ponen un 10 al señor Macri por adelantar un plan. Sí, porque está haciendo lo que ellos le dicen. Claro, obvio, claro. Por eso hay distintas opiniones, depende de qué lugar se ubiquen estos observadores de nuestra realidad. Y porque la brecha es mundial, no es de la Argentina. Mira, es muy bien, ¿eh? Qué lástima. Qué frase, ¿eh? La tipita. La brecha no es argentina, es decir, no fue inventada como la virome acá. La brecha viene de lejos. Nosotros inventamos la brocha, ¿no? La brecha es internacional. La brecha es internacional. Muy buena y frase. Y eterna. Bien, ¿eh? Ya te ganaste el día. Sí, María del Carmen, ha sido un acierto. La brecha no es argentina. Entonces no vamos a poder ocupar recetas argentinas para solucionar la brecha. Vamos a tener que ocupar receta. Vamos a tener que lograr que se cambie la receta, porque con esta receta vamos al muere. Y el cocinero también. El cocinero lo tenemos que echar porque parece que estamos en el horno. Estamos en el horno, mira. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos serios y esperamos? La sorpresa que nos tiene. Bueno, hoy no comentamos. Ay, que teníamos una novedad detrás de los cristales. Está Mimiche, una vieja compañera que ha venido a programa Trabajadores en muchas en otras ocasiones, pero ahora hace rato que no venía. Hace rato que una no la veíamos. Una gran compañera de la radio. Dándonos el aire. Y algo más. En la vuelta de la hija pródiga. Bien. Detrás de los cristales. Hija pródiga no, porque en otros días de la semana ella está allí en ese lugar y aquí en esta mesa también, pero los días martes no sabía lo que se perdía. Así es, no tenía idea. Bueno, no, a ver, vamos a tratar de cautivarla para que se mantenga ahí. Que no se dé cuenta. María ni siquiera trajo galletitas hoy. Sí, pero para está convidarle. Empezado el paquete. Está empezado, no sabemos de qué día. Pero bueno, terminamos las presentaciones con Detrás de los Cristales, como siempre, está Mimicha, la compañera Mimicha, que nos va a sorprender con algún tema musical. A ver si logramos romper la seriedad. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a comer. hacer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad me convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Porque no sirve para nada, es como tener un placar ahí, querida. Entonces, pero más chiquito, es un placar, es un mini placar. Bueno, ay, nos no. Enseña que estamos en el aire, chicas. Así, bueno. Bueno, vamos a empezar a comentar un poquitito lo que me había pedido Pilar en el bloque anterior del tema de para aquellos que quieran postularse para ser delegado, ¿no? Lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Me parece que es más importante lo que no deben hacer. Primero, que nadie se entere que van a ser delegados. Muy bien. Es fundamental para durar en la empresa, por lo menos hasta las elecciones. Eso, obviamente, recién estuve justamente en mi casa hablando con un muchacho que me llamó, que está en una fábrica de 170 trabajadores y quiere postularse como delegado. El muchacho se va a afiliar ahora. No digas a dónde. No, obviamente. El muchacho se va a afiliar y le dijeron en el sindicato, que no es el sindicato de la alimentación, es otro, le dijeron que no hay problema si no tiene el año de afiliación porque igual pasa. Yo le digo, fíjate, porque el primer requisito que es para ser delegado es tener un año de afiliación. Si la comisión que se presenta es afín al sindicato, posiblemente pase, aunque tenga un día de afiliación, pasa. Pero si no es afín, llega el momento de la elección o la convocatoria, presentan la lista, es impugnado el candidato. Aunque tenga 364 días, no. Exactamente, es impugnado y ese candidato se cae, y si no hay un relevo, esa lista se pierde, porque generalmente son a lista completa. Claro. Entonces, primero tener un año de afiliado en todos los gremios, después no decir nada hasta que se abra la convocatoria. ¿Cuándo se abre la convocatoria? En el nuestro, en alimentación, son 10 días antes de que se venza el mandato. 10 días antes tiene que ser la elección, y 10 días antes de la elección la convocatoria. ¿Qué significa la convocatoria? Que uno tiene que ir al sindicato que le corresponde a anotarse con los candidatos que vaya, si son 5, son 6, son 7, de acuerdo a la cantidad de trabajadores que haya. En el caso nuestro en Felford somos 5. Se va, se anota la lista completa y nosotros normalmente cuando anotamos la lista denunciamos en el ministerio y en la empresa simultáneamente. Llevan la lista. Llevamos ¿qué cosas documento. Hay que llevar? No, el documento y número de afiliado al sindicato. Se anota en el sindicato, se anotan una lista, lista 1, lista 2, la que le ponga el número al sindicato, sí. Se anotan los compañeros, número de documento, número de afiliado, y automáticamente ahí, bueno, antes que el sindicato ya lo avale o no, esos compañeros hay que denunciarlos. Tanto en la empresa como en el Ministerio de Trabajo. Es lo que hacemos nosotros siempre. Siempre lo hicimos así. O sea, a la vez, simultáneamente. Se sale del sindicato con ya el papel hecho ya. Se va al Ministerio de Trabajo y se mete en ALEM como si fuera una denuncia. Una denuncia que esta comisión fue presentada en sindicato uh-huh. tal, filial tal, papá, por motivo de la elecciones. ¿El Ministerio de Trabajo en algún lugar en particular? ALEM 638, ahí en el bajo. Sí, ¿y ahí en alguna oficina en particular? Uno entra, planta baja a la izquierda, hay dos ventanillas donde ahí se presentan las denuncias. Ah, directamente, planta baja. Planta baja. Perfecto. Ahí va a tener un número de expediente y ya con eso. Y nosotros también lo hacemos carta de documento a la empresa, automáticamente. Uh-huh. Carta de documento que al otro día llega o llega ese mismo día. Si uno va a la mañana a anotarse, a la tarde ya está llegando a la empresa. Con el número, con el nombre de los candidatos. Entonces eso para darle más cobertura. Sí. Porque si la lista no es afín al sindicato, uno la está presentando en el sindicato y automáticamente la empresa se está enterando. Claro. Entonces tener esas precauciones. Eso de acuerdo a donde esté parado cada uno, ¿no? Uno sabe si la lista que dirige en ese momento en la empresa es afín al sindicato. No va a tener problema. Claro. Ahora si uno presenta una lista luchadora que no coincide con la línea que marca el sindicato, oficial. Una lista que no es oficial. Tener mucho cuidado con estos detalles porque van a ser mirados con una lupa y especialmente el tiempo de afiliación y que no trascienda que van a querer ser delegados. Porque ha pasado fábricas que los echan directamente. Antes de que se puedan inscribir. Antes de la convocatoria. No trascienda si vos estás avisando a la empresa. Que no, antes de la convocatoria. Antes de la convocatoria. Todo el tiempo previo a la convocatoria, que generalmente se habla, querer ser delegado y me gustaría, bueno, todo eso. Y creo que es el momento además más importante de la formación. Es el más importante. ¿No? Porque se tienen que ir juntando los compañeros que quieren hacer algo en serio, como lo hicimos nosotros, y no decirlo, que no trascienda. Porque si trasciende, lamentablemente la empresa toma represalia. Claro. La empresa y o el sindicato. Obviamente. Entonces tener mucho cuidado con eso. Lamentablemente, como hacemos nosotros, no podemos dar nuestra lista a conocer, la damos ya con la convocatoria. Pero ya los compañeros de Felford nos conocen y saben claro. que es por darle protección a los que lo van a defender a ellos. Así que todo eso ya están sabiendo de eso, pero este compañero que me llamó hoy se iba a afiliar ahora y tiene elecciones en octubre. Y yo, capaz no, en octubre no tenés no un llega. Año. No, pero me dijeron que no pasa nada, que... La macana es que si se presenta y le hacen jugar eso, ya el año siguiente no va a poder. No, es que ya no tiene cobertura. Porque claro. la lista, por ejemplo, uno presenta una lista y en las elecciones pierde, tiene 6 meses claro. de fueros, de protección. Uh-huh. Pero si uno se cae como candidato, no tiene ninguna protección. Porque no llegó no a lo ser... van a dejar llegar al otro año. No, para que... no llega al otro día. Bueno, viene muy al callo la situación de este compañero de acá del Ministerio de Educación, despedido, uno de los tantos que fue despedido en febrero, y que justamente él había sido candidato. Claro, ahí está. Ahí sonó. Después sí, vamos a tener claro. el audio de él. Claro, que ahora ya está lo en marcan. Actividad. Ya lo tienen marcado. Sí, marcado. sí. Y ha pasado muchas fábricas pasa eso, lamentablemente. Por el afán uno de querer ser delegado, claro. lo da a conocer, habla con la gente y ya trasciende. Entonces, el tema del tiempo, 10 días, no me queda claro. El estatuto nuestro, eso sí. es por el estatuto de la alimentación que hizo nuestro sindicato. El mandato nuestro vence el 13 de abril. Ahora, o sea, el mandato del delegado que es hasta ese momento. Que de, está la, en de la comisión. Que claro, está en ejercicio. Que está en ejercicio. En el nuestro vence el 13. El 13. De abril. Sí. 10 días antes. Es el 3 de abril. El 3 tendría que haber sido las elecciones. Y 10 días antes, el 24 de marzo, tendría que haber sido la convocatoria. Ah, o sea que para hacer la digamos, y para inscribirse, ¿cuándo te inscribís? La convocatoria. Por eso, entonces 20 días. 20 días antes de vencer el mandato. Tiene que abrir la convocatoria. Ahí te inscribís. Tenés 10 días para inscribirte. Ajá. Tenés 10 días. Y ahí te inscribís. Las listas que se presentan. Uh-huh. Al décimo día se cortó, listo. Se cortó, no se y son las elecciones. No, sí, son las elecciones, perfecto. Y claro, a los 10 días después posterior se ejerce el mandato. Claro, cuando el otro se va, digamos. Claro. Ah, está bien. Eso por lo menos en el estatuto nuestro, que no se cumple. Que no se cumple. O sea, claro, porque ya cuando a vos se te termina el 13 y no hay nada todavía. No hay nada, o sea, ya estamos 20, hoy 18, nada, ni convocatoria, nada. Y la convocatoria la tiene que largar el sindicato. Ponerla en cartelera. Vos no podés ir a inscribirte. No, porque yo voy a escribirle por ciento los nombres. No queda nadie. No está abierta la convocatoria, no te podés inscribir. No. Aunque sea el plazo, digamos, aunque esté. Sí, pero no está abierta la convocatoria, tiene que ser pegada entonces, en la cartelera sindical. Que le saca a los posibles que se presentan de cierta inmunidad, si lo hacen antes de. Claro. Antes de la convocatoria. Sí, seguro. Es un problema que se reitera ese, ¿no? Sí. Ese de no estar bien aceitado y bien conocer bien los mecanismos y yo recuerdo que unos compañeros que además tenían bastante experiencia de SIAT y encontraban una cantidad de trabas que para inscribirse que no terminaban de hacerlo y no terminaban de, o sea, les ponían cosas, ¿no? Y el año pasado no pudieron presentarse. Claro, viejos delegados. Sí, yo me acuerdo que en una época le habíamos dicho que hiciera, si era posible hacer un instructivo, ¿no? Que es un poco lo que vos estás diciendo, para distribuir en las fábricas donde puedan presentarse compañeros nuevos, ¿no? Que no conozcan. Claro. Porque es todo un tema ese. Y para saber desde cuándo le está rigiendo a uno la afiliación es otro tema porque claro, uno por ejemplo presenta el papel en el sindicato y hasta que no le aparece el descuento en el recibo uno no está afiliado. Había compañeros que estaban afiliados. Mira, que le descontaban y cuando fueron a votar no podían votar porque no estaban en el padrón años. ¿Y cómo claro, uno puede saber si está en el padrón o no? Y pues tiene que tener la credencial y tiene que estar el recibo de sueldo donde dice descuento sindicato. Claro. Eso descuento sindicato quiere decir que uno está afiliado. Pero tiene que ir al sindicato, que le den la credencial y constatar que está registrado. Eso es fundamental. Normalmente con los delegados que son salientes, que ya están en mandato, problema no hay. Claro. Yo, por ejemplo, ya no pueden decir que no estoy afiliado o que no tengo el año de afiliación, porque ya hace 8 años que soy delegado. El tema es cuando ingresa un compañero nuevo. Tener la precaución de que tenga más de un año. Que hay que ir margen. Al sindicato a comprobar si está afiliado o no. Y claro, obviamente, cuando uno se afilia, comprobar que está afiliado realmente con el número de afiliación y que tengan el recibo de sueldo sindicato, el descuento del sindicato, obviamente, y es el único requisito. Uh-huh. Ser mayor de 18 años, obviamente. Uh-huh. Así que tener esos cuidados. Nosotros nos pasamos de rosca a veces porque nosotros mandamos al ministerio y a la empresa por demás. Ya con no se necesita ser argentino, digamos, ¿no? No. Tiene que ser, obviamente, personal efectivo, personal de planta, efectivo. Y bueno, y afiliado un año. Ya con eso. Ese famoso requisito que decías vos de la nacionalidad, entiendo que rige y hay restricciones severas para los cargos cuando son elecciones. En las directivas del gremio, en la de la asociación, en la de SOIVA, no permiten. 75. En la de SOIVA, pero no para los delegados, sino para las. Bueno, de última, las directivas se supone que también han sido delegados, pero. Claro. Bueno, para llegar a directivos, ninguno puede ser. O sea, cuando te postulás en una lista a la conducción del gremio. Sí. Ahí no, en ese sindicato, en claro, el SOIVA, no pueden ser extranjeros. Todo lo que es elección de delegados y no hay autoridades para el sindicato depende mucho del estatuto de cada sindicato. Sí. Eso no son leyes nacionales. No, parece que la ley, por lo que decían los compañeros, parece que la ley establece que un porcentaje, creo que un 80% sí tienen que ser argentinos en las directivas, ¿no? Claro. Pero ahí no, el 100% pusieron. En el SOIVA, que casualmente es un sindicato con muchos bolivianos. O sea que nunca van a acceder a la conducción del sindicato, claro. Nunca van a poder. Por más que tengan una gran cantidad de... Por más que todos sean bolivianos menos la directiva. Sí, sí, sí. Y lo que tienen que hacer en el caso como nosotros, que se no se presenta la convocatoria, no hay elección ni nada, denunciarlo. Tanto al sindicato por carta de documento como al Ministerio de Trabajo. Tener las dos denuncias hechas, que es lo que vamos a hacer ahora, la segunda, al Ministerio de Trabajo, como hicimos hace dos años. Hace dos años pasó exactamente lo mismo que ahora, lo mismo, en la misma película. Tener las denuncias hechas, porque si pasa algo en la elección, ya hay un antecedente que había irregularidades. Cualquier cosa que pase en la elección, cualquier intento de fraude, cualquier movida rara que haya, uno ya tiene las denuncias hechas de que ya venía mal la elección. Así. Ya no venía en tiempo y forma, ya hay antecedentes. Ah, o sea, vos decís de esto que está, por ejemplo, este retraso. Sí, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Sí, denunciarlo, ya... te referís a ir al Ministerio, Ministerio de Trabajo y al sindicato, carta de documento. En ambos casos, carta de documento. Sí, el Ministerio de Trabajo, una presentación en planta baja, en mesa de entrada. Ya con eso es suficiente. Que una carta, una... Es una denuncia. Se dirige al Ministerio de Trabajo, hay un departamento que se dedica a las elecciones de delegados, es un departamento sindical, no tengo el nombre ahora exacto, sí. Pero se dedica a todo esto de los comicios en todas las empresas. O sea, y vos vas y lo redactás ahí, puede sí, ser sí. Redactado ahí, por no necesitas... Se denuncia que no se están cumpliendo con los requisitos ordenados, claro. En el estatuto, en nuestro artículo 82. Y eso queda. Que dice todo eso, y queda. Ya es un antecedente de irregularidad. Claro, exacto. Claro, en ese caso el sindicato tendrá que decir por qué, ¿no? Ya es un compromiso más que tiene. Ah. No es la fábrica vino y dijo, quédense tranquilos que las elecciones se van a hacer. Sí, pero no es el sí, tema. Sí, claro. Que algún día está se pasando, van a hacer. Claro. Claro, pero no es el tema. Por lo menos que cumplan con lo que ellos escriben. Quédense tranquilos, además, como si no fuera algo que, claro. Que tienen la obligación. Claro, claro. Es increíble, porque ellos lo escriben con artículo y todo y no lo cumplen. Claro. Entonces no... Todas las anomalías previas a un acto eleccionario hay que denunciarlas. Y por escrito, no de palabra. El número de expediente bueno. Y carta de documento. Carta de documento le queda la copia a uno. De las tres que se hacen, una copia claro. Le queda al trabajador. Y denuncia en el ministerio, se hace por duplicado. Y también entrada, queda una carta. Sellado, y uno se queda con una copia y la otra copia queda en el Ministerio de Trabajo. Listo, ya está. Uh-huh. Siempre con copias en poder de los trabajadores. Cualquier cosa que pase en el acto eleccionario se impugna y se presenta todo. Esto como de cuando a uno sabe que lo pueden llegar a despedir, lo sancionan, sí. Lo sancionan y no rechazan ninguna sanción. Después lo echaron y la va, ya está, ya es tarde. Claro. Ya está, con el hecho consumado ya es tarde. Ya, sí. Hay que ir previendo. Sí, también los desalienta a ellos, ¿no? Que si está todo registrado también desalienta y a nuevas sí, maniobras. Convengamos que no tenemos toda la justicia a nuestro lado, pero la pero, poca parte que hay la menos, tenemos que usar. Claro. Así que bueno, eso es lo que se refiere a elecciones, ¿no? Así que espero que el martes que viene les pueda decir, está abierta la convocatoria. Claro, muy bien. Esperemos. Y no han habido rechazos. Y no ha habido rechazos, no ha habido... Esperemos. Esperemos. Es esperar que se inspiren para convocar a elecciones. Ah, y con respecto al paro, fue el paro que más gente acató en Felford, casi 100 personas no vinieron. Ah. Había otros paros que muy poca gente no iba. Ah, sí. Ahora 100 personas no han ido, así que dentro de todo fue un éxito, digamos. ¿Cuántos trabajadores hay? Y de producción contamos, porque además son vendedores, todo. De por ejemplo, de 300 y pico de personas, 100 no fueron. Es la tercera ajá. Parte. Sí, claro. Bastante. Y sobre todo teniendo en cuenta otros momentos, paros. Claro. Sí, sí, sí, sí. Claro. Así que, bueno, fue dentro de todo ahí en Felford fue un acatamiento bastante alto. ¿Hubo alguna presión de la patronal o al respecto? No. No. No, no, no. Con ustedes delegados que van a presionar. No pueden, no tienen lugar ni tiempo. No tienen cabida para presionar. Así que bueno, eso les quería comentar también, el efecto del paro ajá. En Felford. Y lo que cayó muy mal, la represión a los docentes. Ah, ¿no? También. Obviamente. Sí, lo comentábamos. Bien. Ah, muy bien. Todos los días tenemos asamblea de comedor, en todos los turnos de comida comentamos lo que está pasando adentro y afuera. Sí. Y esto indignó a todos. A todos. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque el tema es los esfuerzos por aislar y por fragmentar al movimiento obrero y son impresionantes. A claro. Este sector de trabajadores que son los docentes, denigrarlos ante la opinión pública que no tengan apoyo. Y salió justamente al revés. Y justamente lo que decís vos, de no informar a la gente, el día del paro, que nosotros no fuimos, ningún delegado fue, nos pegaron, no la cartelera nuestra, le pegaron la cartelera del sindicato, un papel diciendo que la gente no quiere que hablemos más en el comedor. Qué bárbaro. ¿Que tiene que estar mudo? Pero no está firmado por nadie. Claro, lo más gracioso que no está, y abajo decía personal de Felford. Y la gente empezó a llegar. ¿Quién es? Y decía, pero ¿quién lo hizo esto? Yo, a mí no me molesta que ustedes hablen. A mí tampoco. Está bien, muchachos, dejémoslo ahí, es un anónimo. Qué bárbaro cómo se copian, cómo van generándose esas metodologías, ¿no? Que molestamos, que no hablemos en el comedor porque es para comer. Para meditar sobre la comida. Claro, y ninguno estaba de acuerdo. Lo empezaron a escribir, a mí no me molesta. Al final lo terminaron sacando, no sé quién lo sacó. Yo obviamente no hablé, ese día hablé más que nunca. Y no hice mención en ningún momento a la nota. Y a la gente le pareció muy bien, no le des ni cabida. Claro, porque eso obviamente fue pegado. Qué batalla, ¿no? Es una batalla. ¿Qué batalla es? Permanente. El hostigamiento que tenemos es permanente, para no hablar. Nos ponen cámaras en el comedor. Cuando fue el Mundial pusieron el televisor y lo dejaron. Dejaron como 2 años y cuando vieron que la gente no se escuchaba, igual lo sacaron. Pues después la gente se quedaba mirando el televisor, sacaron todo. Dejaron el televisor para que a la hora de comida claro, se vean Lo prendían en los turnos de comida. Qué padre. Los turnos de comida lo prendían para que la gente no nos escuche. Claro. Intentaron juntar firmas para que no hablemos. Qué bárbaro. No le firmó nadie. Iban los de la Verde con ellos solos con el papel. Le habían puesto, perdóname que le habían puesto arriba del papel de que no hablemos en el comedor, le habían puesto firmar para las 9 horas, para no trabajar los sábados. Entonces le mostraban no trabajar los sábados y abajo estaba el de no hablar en el comedor. Y la gente firmaba. Y después los quisieron matar. Dijeron que no nos pueden engañar así. Había gente que sí, sacaba la hoja, leía. No, pero esto no es lo que estamos firmando. Toda una sucesión, una desprolijidad mandado por la empresa, obviamente. Les molesta a la empresa que hablemos. Es evidente que les molesta. O sea, es evidente la importancia que tiene, ¿no? Y una cosa más, en el turno tarde, que no les conté, yo siempre entro a la tarde. Yo entraba a las 6 de la tarde de la calle, entraba ya, yo me voy a las 2, entraba a las 6 a hablar con el turno tarde. Lo mismo que decía la mañana, lo decía la tarde, una vez por semana. Bueno, me prohibieron la entrada. Entonces ahora yo me quedo. No me pueden echar. Claro. Me quedo de las 2 hasta las 6, hablo y después me voy. Pero hasta eso. Hasta eso hasta y además eso. Que es una militancia, ¿no? Porque no todos, no todos lo hacen. Y te obliga, digamos, a muchas horas. Y no pagas, ¿no? Eso quiero aclarar. Que no son horas extras, ¿eh? No me pagan horas extras. Teleconferencia, hay televisión, bueno, hay que instrumentar ahí, vos de tu casa vas y les hablas. He hablado desde la calle, con el micrófono he hablado desde la calle, en el comedor. Porque tenemos un inalámbrico que tiene alcance. Entonces, ¿cómo es que le dicen? Es un contumaz. En los días de paro, ¿sabes que fuimos el día de 5 días de paro? Yo hablaba de la calle a veces. Mira vos. Todo. Claro, todos los recursos hay que buscar para todos no cortar recursos. La comunicación. Pero eso te revela la importancia que tiene la comunicación con los compañeros, porque hay un desconocimiento completo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. El tema este de la paritaria docente, que está, es decir, los tipos tiran abajo esta paritaria, que además están actuando ilegalmente contra una ley de paritaria. Y esto apunta a todo el movimiento obrero, ¿no? Que eso es lo que la gente no ve. No, es decir, yo eso creo que, como tantas yo creo que otras ya lo cosas, está viendo, ¿no? Porque se van a venir las otras paritarias encima y no está resuelta la de los maestros. Y ni miras, porque el gobierno no tiene ninguna intención de solucionar esto. No. Y eso demuestra lo que van a hacer el resto. Claro. Así que hoy son los maestros, mañana serán los metalúrgicos, después seremos las alimenticias y así vendremos uno tras otro. Bueno. Como muchas siempre, gracias por la atención. Muy claro tus advertencias. Esperemos que le haya servido para que alguien sobreviva un tiempo más en la y llegue a las elecciones. Sin las que lo echen. No hay que abrir la boca. No hay que abrir la boca, por favor, no. Todos los que se van a postular. Ni comentar al respecto en el lugar de trabajo. Es como las embarazadas, es lo mismo. La mujer que está embarazada, que no se lo digan nada. Ni al marido que le diga que está embarazada. Reunirse. Hasta que no. Carta, documento, avisando a la empresa que estoy embarazada. Después sí, que le ponga el nombre, que elija el nombre, todo. Pero hasta que no denunció. Carta de documento, que no abra la boca porque es boleta. Claro. Lamentablemente. Muchas gracias. No, a vos, Cacho, como siempre, hasta el martes. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión,

hace 20 años trabajo en docencia, en Merlo, en Provincia de Buenos Aires, en Flores, en la Autónoma de Buenos Aires, y en el día domingo me encontraba junto a otros compañeros, pacíficamente, frente al Congreso, en la explanada de la plaza, en la octava de la calle San Peña, con el objetivo de instalar una escuela itinerante, donde lo que pretendíamos era exponer nuestros puntos de vista frente a la problemática que se está generando ante la ceguera de conciencia y de reflexión de parte de las autoridades, que lejos de destrabar conflictos respecto de la paritaria nacional, lo que generan es fogonear, incentivar aún más el conflicto. Nosotros estábamos pacíficamente aguardando mientras el grupo de trabajadores de logística de la empresa que se contrató a tales efectos para armar esta estructura de tubos de caños tubulares hiciera su trabajo sin ningún tipo de inconvenientes. En un determinado momento la policía dice, bueno, ¿cuál es el permiso? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer? Y en ese momento lo que nosotros le contestamos a nuestros compañeros que se ocupaban de ese tema, que se habían hecho las presentaciones correspondientes ante las autoridades para informar la actividad que se iba a realizar, como se hizo todos estos años desde la época de la Carpa Blanca y antes también, respecto de la actividad que pretendíamos hacer. Había un diálogo de ida y vuelta pacífico, totalmente cordial, como nuestra compañera Sonia Leso de Cetera difundió por los medios, y sin mediar palabras, sin cobrar ninguna. Se ha cortado. Ahí está. Y empezó a herirnos, y lo que está a la vista en todos los medios y en todos los videos que están circulando en las redes respecto de la agresión y de la represión que sufrimos. Desde ya que en ningún momento nosotros teníamos como objetivo ninguna situación que implicara represión, y es un hecho para mí inédito. Yo hace 20 años que trabajo en docencia y recuerdo lo más cercano en una oportunidad, en un reclamo que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata en el año 2001. Estamos hablando de un gobierno que era el gobierno de la Alianza, que en ese momento era el que gobernaba en el país, y en la provincia se encontraban los Rucau, los Solá, donde también era una situación de reclamo de los trabajadores docentes. Fuimos en esa oportunidad reprimidos con gases lacrimógenos, pero en todos estos años yo creía que ya se había desterrado definitivamente esta situación de la represión a los reclamos que generamos los trabajadores, buscando una solución ante mejoras que no llegan porque las autoridades hacen oídos sordos, ¿verdad? Claro, y aparte, digamos, ustedes, por lo que vos me comentaste, se habían organizado como para que no entren gente de afuera a hacer disturbios ni... Sí, una cosa que es importante aclarar es que en ningún momento hubo corte de calle ni piquete, estábamos sobre la vereda. Por tal motivo no había ninguna situación que implique por parte de la policía el accionar, que en este caso desempeñaron. Fue una orden que llegó de muy arriba. A nuestro compañero Roberto Baladel le informan en un momento que esa orden vino de las más altas esferas, que vino de Presidencia de la Nación, porque no se explica que sin mediar palabras se generara una represión brutal con gas pimienta a docentes. Somos docentes, trabajamos en escuelas, algunos intentan montar que eran barra bravas o que no somos docentes. Yo trabajo en el Colegio Urquiza de Flores, trabajo en escuelas como la Escuela Auxiliar MEA número 17 de Merlo. Somos trabajadores de educación, educadores de la República Argentina. Claro, después en el diario salió como que ustedes, había un docente que le había sacado un celular a un policía y que por eso lo tuvieron que detener. No, totalmente falso. Lo que ocurre es que nosotros habíamos hecho un cordón para impedir que ninguna persona ajena a la empresa y que no fuera docente se acercara para generar ningún disturbio, previendo que no haya ninguna situación ajena a este evento cultural que pretendíamos generar, y de mía, que pretendemos generar, tuviera alguna situación referida a personas ajenas que vinieran con otras intenciones. Entendemos que hay sectores que a veces buscan generar caos, pero no es nuestro caso. Nosotros desde la CETERA siempre obramos pacíficamente, y este compañero se encontraba en el cordón que estábamos haciendo precisamente para que nadie que no fuera de la organización ingresara, para no generar ningún disturbio. Y el compañero, al no correrse, porque empiezan a empujar, y por supuesto, al no poderse correr el compañero, pues aparte es una reacción donde nos tiran esos escudos encima, como si fueran caballos que están en una gatera por salir, algo totalmente inaudito. Somos ciudadanos, somos trabajadores, la policía también es trabajadora, también son empleados públicos, trabajadores reprimiendo trabajadores, o sea, una cosa que no se veía hace muchos años realmente, y que queríamos desterrar. El compañero Miguel Acuña trabaja como bibliotecario en la escuela secundaria número 3 del distrito 19 de la ciudad de Buenos Aires, bajo Flores. Y en este caso el compañero simplemente estaba diciendo: no agredan, no tiren gas pimienta, no repriman a las compañeras, y reciben, como se puede ver en los medios, una cantidad inusitada de gas pimienta en una forma de chorro, de nube, y en ese momento lo arrastran, queda del otro lado del cordón policial que avanzaba sobre nosotros, y es ahí donde lo tiran al suelo y lo empiezan a arrastrar. Bajo ningún concepto, en ningún momento, el compañero hizo otra cosa que tratar de impedir la represión a otras compañeras que estaban en el cordón también. No hubo ninguna situación de robo ni nada, son inventos que hace la policía porque ahora necesitan justificar con algún chivo expiatorio lo que pasó el domingo, porque no lo pueden explicar. Esa es la situación, no hay una explicación lógica más que decir que hay una política de reprimir a los reclamos de los trabajadores. De otra manera, ellos tienen que inventar estas argucias, como observamos en muchos medios, con ese objetivo, ¿no? Querer justificar lo injustificable. El compañero Miguel Acuña es un trabajador de la educación, realmente es un docente que trabaja como bibliotecario en esa escuela que les mencioné, y estaba pacíficamente junto como todos nosotros y junto a nosotros en ese cordón de seguridad de prevención que hacemos los docentes en nuestra organización, precisamente como una forma de preservar nosotros mismos que no haya ningún disturbio, porque siempre somos los primeros interesados en que no haya ningún hecho que pueda empañar cualquier reclamo y cualquier movilización que nosotros desde la CETERA llevamos adelante siempre. En este momento están volviendo a instalar, ¿no? Sí, luego de una conferencia de prensa que dieran desde este mismo lugar, yo me encuentro en este momento frente al Congreso, frente a la plaza, y en este momento estamos acompañando el armado de la estructura, ya que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que en un momento se pasaban la pelota de quién mandó a reprimir, si la ciudad, si la nación, si el Pato Donald, porque no se sabía quién era la autoridad que mandó a reprimir. Recordemos que no hay ningún protocolo de seguridad. En algún momento los compañeros de ATE hicieron una presentación en la justicia respecto de este protocolo que se mencionaba por los medios en su momento, en su oportunidad, como todos recordamos, y lo que la justicia le dice es que no puede prosperar ese planteo que hacen ante la justicia porque el protocolo no existe. Por tanto, hace cuatro años atrás, en 2013, hubo una carpa donde había un grupo de personas que actualmente son parte del gobierno nacional y otras que son adeptas al gobierno nacional, instalando en este mismo lugar una carpa, digamos, en oposición a planteos respecto a modificaciones sobre el Código Civil y demás, como todos recordamos, y lo hicieron pacíficamente, y estuvo el actual señor presidente Mauricio Macri, que vino a aplaudir y a expresar que era correcto, y las autoridades de la ciudad precisamente en su momento lo que mencionaron es que estaba permitida la instalación de este tipo de actividades a partir de la, digamos, presentación de una nota como se hizo en el día de ayer, solo que en esta oportunidad, como el reclamo es por paritaria nacional, para visibilizar el recorte de presupuestos, porque acá lo que se corre del eje cuando surgen estas cosas es el tema de fondo que tiene que ver con la escuela pública, con la intencionalidad otra vez de volver a transformar a la escuela pública en algo que se acerque más a un negocio para determinados sectores de la economía y no un derecho social como realmente es la educación. Ante esa situación es precisamente que quizás alguno pensó que podía llegar a ser negativo que nosotros expresemos nuestras ideas, nuestras propuestas, e invitamos en este espacio a debatir a todos los sectores de la sociedad, a todos los actores de la sociedad, incluyendo al gobierno nacional, funcionarios y demás, a que debatamos la escuela pública que queremos, porque se cierra la boca, hablando de la calidad educativa, pero sabemos que cuando un docente se autoflexibiliza teniendo que tomar más horas o trabajar más tiempo o no trabajar en las condiciones adecuadas, es precisamente lo que decae, es la posibilidad de una mejor preparación de clases, mejores recursos, y esto es lo que va en contra de la calidad educativa. Por eso es importante en el ámbito de discusión paritario nacional discutir en el sentido de dialogar, porque a veces se habla de discutir y pareciera que es ofensivo, que es una situación agresiva. No, hablamos de la discusión en los términos de lo que la propuesta de la dialéctica permite, el hecho de expresar cada uno sus puntos de vista, fundamentar, argumentar lo que expresamos, lo que queremos, lo que necesitamos, nuestra problemática, y desde ahí poder lograr a través de los acuerdos paritarios los recursos para todos los distritos, para todas las provincias. Al no haber paritaria nacional, lo que se está impidiendo, lo que se está frenando es que el gobierno nacional, como establece la ley de financiamiento educativo, se haga cargo precisamente de los recursos adicionales que necesitan las provincias para poder brindar una educación en mejores condiciones, una educación de calidad. Entonces, si el año pasado pudieron convocar a la paritaria nacional y la ley era correcta y era la misma que está vigente, ¿por qué en este momento ellos se oponen? ¿Por qué dicen que la ley no lo exige cuando ellos saben perfectamente que la ley es clara, que el convenio marco del salarial establecido en el Consejo Federal y a través de la Paritaria Nacional con todos los ministros de Educación de las provincias, el señor Bullrich, que la verdad que nos preocupa porque es el gran ausente de toda esta situación y es uno de los principales responsables junto con las máximas autoridades que están decidiendo hacer caso omiso a las leyes. Pareciera que en este país otra vez volvemos a estar como en los 90, donde la única ley que se cumple a rajatabla es la ley de gravedad. Bueno, mirá, entonces también hay unas actividades, ¿no?, que después nos van a informar. Correcto. Con respecto a las actividades y a los debates y las ponencias, a las clases públicas que pretendemos generar desde este espacio, desde ya vamos a estar informando a la audiencia, a ustedes, para compartir, para invitarlos a acercarse a todas aquellas distintas actividades que tienen como objetivo visibilizar propuestas, necesidades y problemáticas de la educación pública argentina. Así que, por supuesto, hoy, en este momento, se hizo un acto, un aplauso simbólico por todo lo que pasó y como una forma de repudiar pacíficamente, porque siempre repudiamos y actuamos pacíficamente los maestros. Más allá de que algunos dicen, no son docentes, son barra brava, no, somos docentes y nuestros alumnos y nuestras comunidades pueden dar fe de qué es lo que hacemos. Y en todo caso, ni siquiera se trata de que nos crea lo que decimos, que vayan al lugar donde trabajamos y que a través de la comunidad pueden tener un panorama de que en lo que nosotros hacemos cuando decimos que somos trabajadores de la educación. La jornada de hoy tiene que ver con volver a estar presentes acá. En este momento se encuentran la empresa junto con los camiones y todas las estructuras para hacer el armado de la escuela itinerante, y en los próximos días se van a realizar las actividades y, por supuesto, ya a partir de mañana, cuando esto esté formalmente en pie y armado, vamos a difundir las actividades para invitarlos entonces a participar y a ser protagonistas también, toda la comunidad en su conjunto, de lo que para nosotros es sumamente importante, que es la escuela pública. Por eso nosotros decimos que donde hay una escuela está la patria, y por eso nosotros consideramos que es importante dar el debate para todos y desde las expresiones más democráticas, para que ninguno quede sin dar su opinión y podamos dar un debate serio y de fondo respecto a la problemática educativa, y que no sea simplemente reportajes televisivos, como hacen estos señores funcionarios que no convocan a paritaria nacional, no participan de las mesas salariales provinciales, pero terminan teniendo ellos una ausencia en estos ámbitos de discusión democrática de las condiciones de trabajo y salarial de la escuela pública y de los docentes de la escuela pública. Bueno. Así que quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que nos brindan a través de este medio para poder difundir lo que nosotros humildemente desde la organización de CETERA, de los trabajadores organizados en CETERA, pretendemos llevar adelante en forma pacífica y en forma reflexiva y en forma democrática, porque nosotros creemos en la democracia y hablamos de los derechos, y es lo que le enseñamos a nuestros estudiantes, que el ser humano es un sujeto de derecho y que la educación es un derecho social. Así que les agradezco a todos los oyentes, a los periodistas de la radio, entonces, por permitirme ser portavoz de esta comunicación a través de la cual yo simplemente, humildemente, difundo y comunico lo que nosotros como colectivo docente estamos llevando adelante. Así que desde ya muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, gracias y saludos a todos los docentes, un abrazo a todos los que están luchando ahí. Y gracias por la solidaridad ante la represión. Así que sabemos que la comunidad nos acompaña porque entiende que hay una situación creada con la intencionalidad de desprestigiar a los trabajadores de la educación, que cuando les conviene somos los docentes, los segundos padres, las segundas madres, el segundo hogar de la escuela, y cuando les conviene somos lo peor que hay y somos descalificados por este ejército de trolls que tienen ciertos sectores del gobierno, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Muy buenas noches, hasta luego. Bueno, nos han dado una larga explicación de todo lo que ha ocurrido desde que se intentó el domingo de la noche pasado. A las 8 de la noche fue. Hasta el día de más o menos de hoy. Es decir, uno puede deducir que las medidas del paro y del abrazo que hubo ayer a la contra la represión efectivamente hicieron cambiar de... Sí. De postura al gobierno y darles permiso ahora para poder levantar la famosa escuela itinerante, que era lo que se pretendía hacer desde el día domingo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ellos siempre, como él explicó, cuando había que hacer una actividad, informaban, vamos a hacer tal actividad. Y esto hace años que se hace así. Y entonces, y ya que con eso estaba. Ahora, el gobierno, ahora lo que dijo, no, tienen que esperar que nosotros le demos el permiso. Claro, pero igual pasaron bastante tiempo para darle el permiso. O sea, había sido presentada con... Claro. Son disculpas, es decir, claro. No queremos que levantes eso. Hubo mucha movida, mucha solidaridad, mucho escándalo. Bueno, sí. Ahora se cumplió el plazo, podés hacerlo. Claro. Pero no te creemos, hermano, no te creemos. Oye, una declaración de Raúl Alfonsín, del hijo de Alfonsín. Una declaración en contra de las posiciones que está... Bueno, de varias posiciones del gobierno y también de su partido. Claro, que dice que el partido tiene que expresarse si no está de acuerdo, porque hay gente que no está de acuerdo y no puede ser que se calle la boca, que tienen que dar su opinión. Cuando el barco se hunde, viste, bueno. Sí, pero ese es además otro... La educación, para el radicalismo ha sido siempre, un terreno... Muchos jóvenes, entre ellos me cuento, nos recordamos de aquel que le llaman, el que fue ministro de Educación, y que provocó un paro de toda la universidad, ¿se acuerda? Cuando quiso ponerle aranceles a la universidad. Ministro radical en el gobierno de la Alianza. Sí. No me lo puedo acordar. No sé, yo lo que me acuerdo es cuando gobernaba... Ahora en el gobierno de la Alianza y pretendió arancelar la UBA. Y se armó una tole-tole que creo que fue la por lo menos de lo que yo conozco, una de las luchas más grandes que se dio. Claro, porque era precisamente la universidad. Claro, porque además, uno de los baluartes del radicalismo ha sido, la reforma universitaria. Entonces, estas contradicciones que tienen estos partidos internas,

Mi nombre es Dolores Veledo, soy docente curricular de música de la Escuela 25 del Distrito Primero, de Villa 31. Y estamos acá para defender la escuela pública en todo su sentido. Muchas gracias. ¿Quieren agregar algo? Nada, que mejore esta situación de una vez por todas. Para todos los docentes, de la Quiaca a Ushuaia, 16.000 de básico para todos. Que el gobierno se haga cargo de las leyes como se tiene que hacer. Y que se haga cargo de toda la infraestructura de todas nuestras escuelas públicas. No puede ser que la escuela sufra goteras, no tenga pizarrones, no tenga material didáctico. No son maneras de cuidar y defender la educación pública en este país. Se ve que el ojo está puesto en otro lado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, recién escuchábamos a varios docentes que, y les agradecemos enormemente de acá de Radio Semilla que nos hayan comentado lo que estaban haciendo allí, ¿no? El objetivo nuestro era recolectar un poco ciertas voces de docentes de distintos ámbitos, cómo veían esta situación que está padeciendo el conjunto, el gremio y la educación. Fíjense que la mayoría de las compañeras y compañeros estos hacen eje en el asunto de la educación, ¿no? Y de ese peligro que tiene aquí hay sobre la cabeza de todos los docentes en primer lugar y además de la población, así es. Así que, ¿qué les parece si ahora escuchamos a otro grupo de compañeros y compañeras que les hicimos unas pequeñas notas? En este caso son estudiantes de terciarios. Que estaban ahí. Que también estaban ahí apoyando. A sus profesores y a la escuela pública. Sí, están apoyando para digamos, ellos en el futuro. Algunos son docentes, ya ejercen, y otros en el futuro lo harán. Y después están los estudiantes de la Escuela Cerámica Villafañe, de Avellaneda. De Avellaneda. Se me olvidó el nombre de Villafañe. Javier. No, Villafañe, no. Sí. No. No, pero ahora lo vamos a ahora Micha nos pone la voz de estos compañeros y después vamos a tener algunos otros audios también con denuncia, dos otras situaciones de educación que después las vamos a dar a sacar al aire. Ahora escuchamos a los terciarios. Buenas tardes, somos del Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica Emilio Villafañe de Avellaneda, que en Sarandí. Hoy venimos a presentarnos como estudiantes porque tenemos la solidaridad y el apoyo hacia los docentes y repudiamos el accionar de la policía que ayer a la noche, en una actividad pacífica y en un día no hábil como el domingo, vinieron a desalojar y a reprimir un intento de clase pública en donde se quiere seguir visibilizando la necesidad de la apertura de la paritaria. Así que hoy vinimos en apoyo a esa lucha. Entendemos que el docente que está luchando está enseñando, no como desde algunos medios o espacios se quiere descalificar a los docentes. Entendemos que como estudiantes estamos aprendiendo a no bajar la cabeza, a seguir luchando por la educación y que la educación depende de que la defendamos todos juntos como pueblo. Muchísimas gracias. Nosotros somos estudiantes de formación docente, algunos ya trabajamos en escuelas hace tiempo. Hoy nos movilizamos en parte a un plan de lucha que se viene desarrollando desde que volvimos a las escuelas, porque el gobierno nacional decidió no abrir la paritaria nacional que se encuentra marcada en la ley de financiamiento educativo, y durante todo este tiempo intentó aplicar un techo salarial del 18%, en todas las provincias y sobre todo en la capital federal. No convocan a la mesa de negociación desde hace casi 3 semanas. Sumado a esto, el día de ayer se intentó colocar una escuela itinerante en el Congreso y el gobierno decidió reprimir a los maestros que se habían movilizado para instalarla, con un claro mensaje de que la lucha o los reclamos no están permitidos para este gobierno. Lo único que les interesa es no tener reclamos y mostrar hacia afuera o hacia el conjunto de la sociedad de que al que reclama le va a aplicar palo, sumado a lo que pasó la semana pasada en la represión de la Panamericana y lo que pasó en Lanús con un comedor. Nosotros hoy, como estudiantes de formación docente, algunos ya trabajando en la escuela, nos sentimos parte de este movimiento docente y nos sentimos parte de esta lucha que se da en la calle y se da en las escuelas. Básicamente eso. Básicamente lo que dijo el compañero, estamos acá, yo soy docente de escuela privada, pero sin embargo el objetivo es recibirme y trabajar en la escuela pública, y estamos acá apoyando a los docentes que ayer fueron reprimidos y a nosotros mismos. Y por sobre todo defendiendo la escuela pública, me parece. Esa es la idea, lo fundamental, la defensa del presupuesto, de nuestros pibes, de el futuro. Bueno, ahí estábamos escuchando al segundo bloque de compañeros que estaban ayer manifestándose contra precisamente contra la represión y por la escuela pública, ¿no? La escuela y la educación pública, más en general. Así que, ¿qué les parece? De todas maneras, insistimos, bueno, que les agradecemos enormemente a estos compañeros que nos dan la voz para poder repicar acá desde nuestro programa. Y que es a lo que aspiramos realmente, que las voces de todos estos compañeros que están peleando, que tienen opinión y que ponen lo que hay que poner, se vea reflejado acá, ¿no? Así es. Bueno, además de este conflicto, y siendo parte también de esto, esta mañana nos encontramos con otra noticia, porque acá no se vive. No, te puedes, no se vive tranquilo. Para nada. No, esta mañana nos encontrábamos con que en La Plata, a un grupo de compañeros que había ido a la Dirección General de Escuelas de allí a reclamar por los sueldos no pagos de docentes o mal liquidados de docentes de reemplazo, iban a hacer un trámite a pedir que, digamos, que les paguen exactamente y que les arreglaran los papeles para poder recibir su sueldo como Dios manda, una de las dirigentes ahí de SUTEBA de la localidad de Almirante Brown era la que estaba allí gestionando, estaba haciendo el trámite. Exactamente. Esta compañía se llama AID y le pedimos que nos cuente un poco la situación esa que se vivió esta mañana, bastante fea. Hola compañeros, estamos acá en La Plata. Hola, en Dirección tardes. General de Escuelas. Soy vinimos Cacique, con los reclamos de los compañeros de suplentes que no cobraron. Hola compañeros, estamos acá en La Plata, en Dirección General de Escuelas. Vinimos con los reclamos de los compañeros suplentes que no cobraron y reprimen con la policía, vallaron toda la Dirección General de Escuelas y no nos dejan pasar a hacer el reclamo. Es el último día para cargar a los compañeros. Esto es una barbaridad, compañeros. Les pido que lo divulguen, que lo suban a las redes. Estamos acá tratando de que venga un canal de televisión porque es el último día para cargar a los compañeros. Y no nos dejan pasar. Esto es una barbaridad. Lleno de policía, toda la Dirección General de Escuela, que es nuestro lugar de los docentes de la provincia de Buenos Aires, no nos dejan pasar para reclamar el último día para que los compañeros cobren. Sí, bueno, estábamos escuchando entonces a esta compañera Aide de Almirante Brown, de SUTEBA de Almirante Brown, lo que estaba pasando en la mañana. Y como les decíamos recién, ella además nos mandó otro audio donde nos cuenta qué es lo que pasó a continuación, ¿no? ¿La escuchamos? Y me invitaron a algo nos ocurre, a ver. Hola, buenas tardes, soy Aide Casiesco, soy la secretaria general de SUTEBA de Almirante Brown. Y me invitaron a contarles lo que sucedió hoy en la ciudad de La Plata, donde un grupo de representantes gremiales, acompañados de maestros que sufrieron descuentos importantes en su salario. Bueno, se nos ha detenido, pero ahora lo tenemos. Hola, buenas tardes, soy Aide Casiesco, soy la secretaria que se tiene para informar de esa suplencia. Algunos de ellos este trabajo lo vienen sosteniendo hace más de 3 años, o sea que no era algo nuevo, un cargo nuevo que adquirieron, sino que directamente se alteró el derecho al salario y no han cobrado el día 7. Esto se puede subsanar medianamente, porque en realidad no van a cobrar nada hasta el próximo 7 de mayo, pensando lo que significa para un trabajador que mantiene a su familia, como muchas de nuestras compañeras que son jefas de hogar, lo que significa la ausencia de un salario entero. Hoy era la última posibilidad de hacer la carga del sistema, modificando eso que era un error y por el cual no cobraron, un error que se repite en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, estamos hablando de una importante cantidad de dinero que este mes el Estado provincial se ahorró con esos docentes, a consecuencia de que estos docentes no puedan pagar sus cuentas, los servicios y darle de comer a sus hijos, ¿no? Obviamente. Si no lo cargábamos en el día de hoy, cierra el sistema y tampoco iban a cobrar el día 7 de mayo, que es el próximo cobro. Entonces nos dirigimos hoy a la Dirección General de Escuela de manera absolutamente pacífica, sin identificación de sindicato, sin cánticos, sin banderas, sin absolutamente nada, sino con el derecho que nos asiste a entrar a un lugar público, que es la Dirección General de Cultura y Educación, que es un lugar de los docentes de la provincia de Buenos Aires, donde se administran un montón de trámites que desde toda la provincia se vienen a hacer a la ciudad de La Plata. Y cuando nos presentamos para y habíamos dado aviso, hablando de los permisos y las legalidades, habíamos dado aviso telefónico en el día de ayer que íbamos a ir con un grupo de docentes y con trámites de otros docentes que no podían estar presentes ahí hoy a hacer esta carga para que esta gente pudiera cobrar. Esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo porque lamentablemente no es de ahora que los docentes no cobran y siempre lo hemos hecho de esta manera. Uno se sienta con el operador que carga y le va facilitando el trabajo, o sea que el trabajo lo hacemos nosotros, no la Dirección General de Escuela, de cuál es el problema y se va cargando y subsanando en el momento, pero recién van a tener los resultados dentro de otro mes más. No nos permitieron la entrada. Teníamos que ir a un lugar, una oficina que es de Contralor, que está por fuera del edificio de Dirección General de Escuela, a 5 cuadras. Estaba cerrada, con la persiana baja y sin trabajar. Fuimos a otro sector que también se puede hacer la carga, que se llama Negociaciones Colectivas, en la calle 11, y también estaba cerrado con la persiana baja. Finalmente nos dirigimos al edificio histórico de la Dirección General de Escuela, la calle 13 y 56, y tenía las rejas atadas con cadenas y todo a su alrededor estaba vallado, con vallas atadas con alambre, y estaba la Guardia de Infantería en doble fila en todos los accesos. Nosotros nos presentamos, dijimos que íbamos a hacer un trámite y no nos dejaron pasar a ninguno de los integrantes del grupo. Obviamente todos nosotros, maestros, que estábamos yendo a este lugar, que es donde se resuelve nuestro salario, a hacer un reclamo, como si uno tuviera que ir a pedir por el derecho que tiene, que es a recibir su salario. Y realmente fue una situación muy muy tirante con la Guardia de Infantería, porque nosotros realmente veíamos que dejaban pasar, venía una persona y decía trabajo acá, no tenía ninguna identificación, los señores abrían su guardia, su fila que habían hecho de doble cantidad de agentes y dejaban pasar, y a nosotros solamente por venir a reclamar el salario no nos permitían pasar. La verdad sentimos una impotencia muy grande. Dijimos, ¿cómo? Las cámaras están y los programas de televisión y los diarios hablan de los docentes, de las cosas que dicen y las mentiras que se dicen, y no puede ser que esto no se sepa. Entonces grabo un audio que se viralizó en toda la provincia pidiendo a los compañeros docentes que recibieron ese audio que lo viralizaran para denunciar lo que estaba sucediendo. Y la verdad no pensamos que iba a tener ese impacto, y en términos de 1 o 2 horas se viralizó de tal manera que llegó a todos los medios y bueno, cumplió el objetivo de que se informara lo que estaba pasando. Y al pasar el tiempo, 1 o 2 horas, nos permitieron entrar a hacer la carga de los compañeros, un trabajo arduo porque eran muchos distritos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros de Almirante Brón llevamos alrededor de 45 reclamos, que cada uno tiene una situación, son profesores de secundaria donde tienen muchas escuelas y hay que hacer un detalle de que, en qué escuela trabaja, en cuál otra cesó, en cuál otra tomó la suplencia, y nos llevó toda la mañana como hasta las 2 de la tarde a hacer la carga, pero bueno, pudimos cumplir con el objetivo que teníamos de que los compañeros el 7 de mayo puedan obtener su salario como corresponde, pero lamentablemente de acá hasta el 7 de mayo no van a contar con su salario, que es el derecho que tienen porque ya han trabajado por esto. Y aprovecho la oportunidad que me da la radio y agradezco esta oportunidad a Pilar, que me llamó hoy para que yo les transmitiera esto, para que también se vea cuál es el lugar de ese entrecomillado que los diarios y la televisión dicen de los sindicalistas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Significa ir a pelear por el derecho de todos, y nos votan en el sindicato para que los representantes gremiales puedan ser la voz de muchos docentes que no pueden dirigirse hasta la Dirección General de Escuela por sus propios medios porque no serían atendidos, y porque realmente confían en que sus representantes gremiales van a velar por los derechos de todos. Y esto creemos que es fundamental que se divulgue, cuáles son los penares que tenemos que pasar los docentes en la provincia de Buenos Aires. Da mucha bronca tener que ir a pedir, por favor, que alguien le pague. Y aparte no hubo solución, porque desde todo este mes estos compañeros, que son muchos en toda la provincia de Buenos Aires, no tienen su salario y van a depender de un préstamo, de algún familiar que lo sostenga o de llenarse de deudas. Pero realmente esto es un capítulo más de lo que nos pasa en la provincia de Buenos Aires a los docentes. Así que agradezco a la Radio Semilla por este espacio de divulgación, y bueno, me han invitado, y cuando pueda hacerme un tiempito en esta lucha nuestra, estaré por la radio para conversar personalmente. Muchísimas gracias por la difusión. Es realmente alevoso, ¿no? Este relato. Sí, yo exactamente, me robaste la palabra. Uy, te rompe los la nervios. La compañera, ¿cómo se llama? Que es de Suteba, de allí, de Almirante Brown. Es la zona de Adrogué, Almirante Brown, para los claro, que se da todo en todo el contexto, ¿no? Porque ellos van a hacer prácticamente un trámite administrativo que no tiene nada de reclamo que ver con de ninguna, no pago. No tiene que nada que ver con ninguna marcha ni con ningún tipo de... Nada. O sea, están en plena ilegalidad, castigar, ¿no? Castigar en plena, a lo y que además se mueva. En plena ilegalidad, porque ellos están impidiendo que una persona cobre su salario. Y esto que decía la compañera es cierto, se da hace tiempo ya en la provincia de Buenos Aires, muchos docentes en casi todos los distritos no le pagan como deben. Qué perversos que son, qué perverso esa Vidal con esa carita de simpática. La cara de... Acá hay unos comentarios que genera... Detrás de los cristales. Y porque es indignante. No, es indignante, sí. Porque la tipa aparece como una... es sensible, ¿no? Y es una persona terriblemente insensible, terriblemente, o sea, fría y decidida a todo con esta cuestión de los docentes, con otras cosas también, bueno. ¿No? Que ya lo había demostrado ella en su gestión en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que esas cosas no se conocen, ¿no? Bueno, el actual presidente, que también parecía tan simpático, yo lo he escuchado decir que aparte de que hacen paro los docentes, también no cumplen con las leyes, porque según ellos ahora, para cumplir con la ley, para en esto de que se quiere hacer esta estructura en el frente al Congreso, hay que esperar que ellos den el permiso, cosa que nunca pasó. Es decir, lo que se nota es como que quieren ponerle el pie sobre la cabeza a la docencia. A la docencia, a la educación. Y a todos los trabajadores. A los parientes y a los vecinos de los docentes. Y a los trabajadores. Los docentes van como el ejemplo, para que después los otros se adapten. Bueno, siguiendo con este tema, que la verdad que da para un programa, dos programas, no, tres sí, programas, sí. Desgraciadamente, porque siguen atacando. Y morirse atacando. De rabia, porque la verdad sí. Que... Sí, sí, y con algunas alegrías ahí. Nosotros también quisimos registrar en el día de hoy, para no olvidarnos de los despedidos desde febrero, bueno, casualmente el Ministerio de Educación de la Nación, ahí el Palacio Pizurno, desde hoy hay uno de los compañeros despedidos, Gonzalo, que está encadenado allí, están haciendo una está acompañado de otros compañeros pidiendo su reincorporación. Su reincorporación. Qué este compañero, que recordamos cuando estaba hablando nuestro amigo Cacho de los derechos laborales, justamente había sido candidato en una de las listas. Delegado. Se había postulado de delegado. Así es. Así que le mandamos un abrazo muy grande a este compañero Gonzalo, que está ahí pasando la noche encadenado junto con otros compañeros. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo trabajo en el Ministerio desde el 2014, entré a trabajar en el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Estuve ahí hasta octubre del 2016, perdón. Y a partir de ahí, bueno, producto de mi activismo sindical, me trasladan a la Dirección de Gestión Informática en el edificio de Santa Fe. Y bueno, ahí nuevamente estuvimos hasta diciembre trabajando, donde, bueno, a final de diciembre nos informan de un nuevo traslado. Nuevamente, por mi militancia sindical, tuve una reunión con mi director que me ofreció, bueno, primero quiso forzar mi traslado y al yo rechazarlo me dijo que el problema era que yo hacía mucho quilombo en la oficina y que entonces así no podía trabajar con él, y bueno, básicamente me ofreció 6.000 pesos más de sueldo si dejaba de hacer quilombo en la oficina. Esas fueron las palabras textuales. No, lo rechacé nuevamente y me forzó a un nuevo traslado a Parque Patricios, y bueno, hace un mes más o menos me informaron de mi despido a partir del 31 de marzo. Tuvimos distintas reuniones con los directivos del ministerio, por mí y por otros tantos compañeros que estuvieron despedidos, pero ninguna fue positiva, así que cuando cerraron la negociación hace aproximadamente 10 días, tomamos esta decisión con los compañeros de la lista verde, roja, negra, de lista en la cual yo fui candidato en las elecciones de ATE de noviembre del año pasado, y que, bueno, al haber sido candidato, aunque hayamos perdido la elección, yo tengo fuero gremial y fuero sindical hasta el 6 de mayo, cosa que el Ministerio no está respetando y que transforma mi despido en un despido ilegal. Bueno, eso es todo lo que nos comentaba. Otra arbitrariedad arbitrariedad y la decisión de este compañero encadenarse ahí, porque es desesperante. Digamos, y previamente ahora, toda esa serie de... Que los están sometiendo, ¿no? Porque esta es una violencia que están viviendo y una amargura, ¿no? Porque me imagino la impotencia. Es una embestida permanente, como si fueran un enemigo público número uno los maestros, la verdad que... Sí, dejan a los violadores sueltos y a los maestros los declaran enemigos públicos. Así es. Bueno, todo este programa que está ya llegando a su fin... le habíamos pedido a una compañera de trabajadora docente de Chile, una maestra, que nos diera un poquito su opinión, y nos ha mandado algo. Se lo pedíamos a ella porque, como decíamos en un principio, los planes de los cambios y del proyecto educacional para el país vienen desde el Banco Mundial, y Chile es desgraciadamente uno de los abanderados en el cumplimiento de estos mandatos. Así es, foráneos, como dicen ellos de nosotros, ¿no? Estos son los foráneos reales. Así es. Así que bueno, nos manda un saludo y lo vamos a leer. ¿Qué te parece? Muy bien. Como dirigente sindical de los trabajadores de educación y maestra, envío un fuerte abrazo solidario a los docentes argentinos que libran una dura batalla contra las injusticias que tanto el gobierno de Macri como este cruel sistema neoliberal intentan destruir la educación pública de nuestros países. La lucha no es fácil, pero no permitan que se repita el nefasto sistema educacional de Chile, en donde el Estado se desentendió hace muchos años de brindar una educación pública gratuita y de calidad, entregando esta tarea a los empresarios que inescrupulosamente lucran con este derecho fundamental como es la educación. Fuerza, compañeros, hasta vencer. y nos pide que recordemos que es maestra en Chile. En Chile. Obviamente sí, lo deducimos perfectamente del texto, ¿no? Muy bien. Y en otra oportunidad sí vamos a también a tratar de profundizar un poco qué significa la implementación concreta de estos planes, no solo en Chile, sino que en Colombia y en otros países de América Latina, porque es el espejo donde quiere mirar este gobierno, y hacia allí van y hacer muy bien los deberes, que es lo único que sabe hacer, ¿no? Los deberes que le mandan de arriba. Así es. María, ¿tienes algo? Compañero del INDEC, que bueno, está diciendo que está moviéndose de un lado a otro en las negociaciones de los 80 compañeros que despedidos, que todavía sigue todo igual. Entonces, bueno, vamos a ver si para el martes próximo puede venir. Y bueno, eso, recordemos que desde hace más de una semana en INDEC hubieron 80 despidos, luego hubo una conciliación. Y bueno, pero está peleando todo igual, no mejoró está nada. Todo igual, o sea que se bueno, esperemos que la semana que viene tener algunas buenas noticias respecto. Y que la idea era despedir unos 30 más y después otro grupo más todavía. Así que bueno, realmente es muy muy alevoso todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué quieres decir con eso, María? ¿Que el martes que viene vamos a tener mucho trabajo? Y yo creo que tal como están las cosas, no tenemos ya un respiro, porque... Así es. Bueno, entonces invitamos como todos los martes a todos los compañeros y amigos que escuchan a que se acerquen a la radio o nos manden su WhatsApp para denunciar y contarnos la pelea que estén dando. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta el martes. Muchas gracias a todos y que sean mejores días. Que sean, no cabe duda. Ser la diva del momento, ¿para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada. Mira